Carnaval, carnaval, Qué alegría, y carnaval. alegría, qué alegría, carnaval, de mundo entero. Y ahora todos juntos. Carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. Qué alegría, qué alegría. ¡Un aplauso! Bueno, ahora sí. A ver, ¿cómo te llamas? Yo, Diego. Diego, comienza un programa de radio que se hace toda la semana en nuestra asociación. ¿Y cómo se llama este programa? ¿Me llama? ¿La radio? Eso, así yo. Bueno, bueno, bueno. Especial de carnaval. ¡Qué maravilla! De hecho, ahora después te vamos a tener aquí y nos vas a contar qué tal fue el carnaval de tu pueblo. No, mía. ¿De qué pueblo eres tú? Coña. Bueno, tenemos aquí una noticia preparada. Además, tenemos una gran fiesta que se hizo en una salida de ocio que hicieron los compañeros el otro día. Y cada uno de los grupos que hacen radio aquí en el programa va a darnos... pues su testimonio de cómo fue la cosa, qué disfraces se pusieron y demás. Además tenemos a Pedro, que fue al carnaval de Beniaján. Vamos a hablar también a lo mejor del de Alcantarilla, si vamos bien de tiempo. O sea, mucho carnaval. Y ya, pues si nos sobra un poquito de espacio, hablaremos de otras cosas interesantes relacionadas con la actualidad aquí en nuestro centro. ¿Te parece bien, Diego? Sí. ¿Cómo ves la cosa? Oye. ¿Llevas por ahí preparado tu disfraz? No, disfraz, sí. ¿De qué te vas a disfrazar para este programa? Yo, mosquetero. Eso. De mosquetero. Pues yo me voy a disfrazar de luchador de lucha libre. Ah, vaya. Ya tengo aquí mi máscara de Rey Misterio y mi cinturón preparado. Ellos se ríen porque saben que es verdad. Si os parece, comienza el programa. Sí. Comienza el programa número 40, especial carnaval. ¡Aleluya, Mácara! Hola, mi amo Lolo. Yo, Papi. Y yo, Gaby. Pues yo, Isa. Hola, Pe. Vale. Voy a hacer una pregunta sobre... la fiesta de carnaval. ¿Qué fue? ¿Qué día fue carnaval? Yo vas, yo ti. Sábado. Ese ya. Yo tomo. Sábado. Yo se va. Bueno, Isa, cuéntame. ¿Cómo iba disfrazada? Pues yo de Caperucita Roja. Aló. ¿De qué iba disfrazado? Oh my god, pero si parece un policía. Un policía. ¿Y cómo iba vestido? La forma. Sí. Llevaba aquí un gorrico en la cabeza de policía, ¿verdad? Sí. Y el chaleco. ¿De qué color era el traje? ¿De qué color el traje? ¿Traje? Casi. Bueno, Pepi, cuéntame. ¿Tu disfraz cómo es? Yo... ¿Es bonito? Sí, cato. Eso es mamá, preciosa. Es mujer preciosa. Y es preciosa, ¿no? Preciosa, sí. ¿Y cómo...? A ver... ¿Te echaron maquillaje? Sí. A ver, Isa. ¿Tú cómo ibas disfrazada? Pues... Una falda. Sí. Una falda de gatar, ese blanco. Y tengo la camiseta de abajo. Y una camiseta blanca y encima el color negro. y también llevo 13. ¿Sabes cómo se llama Galifred? ¿Qué bebe? Capirucita Bruja. Ah, ahora sí. A ver, cuéntame de qué iba disfrazado. De vaquero. ¿Vaquero? ¿Y los vaqueros qué llevo? Que una chaqueta marrón. Sí. Lleva de oro. Lleva un así con panda de esos de platalones y así. Pablo, ahí en el karaoke ha cantado alguna canción. ¿Cantaste ahí o bailaste ahí solamente? Solo. Nada. Solo bailar, ¿no? Sí. Solo bailar. Uh-huh. ¿Y bailaste mucho? Mucho, poco. ¿Y te has tomado algo? Fanta, naranja, Coca-Cola, Coca-Cola Light. Cola. Bueno, ahora Pepi me va a comentar una cosa. A ver. ¿Qué, ahí en el karaoke, tú has cantado una canción o...? No, yo bailé. ¿O bailar? Yo bailé. ¿Bailar? ¿Te has tomado algo? No, yo joder, no. ¿Fanta, Coca-Cola Light, Fanta? No. ¿No has tomado nada? No, Coca-Cola. Gaby, tú que ahí en el karaoke, a ti te gusta bailar, ¿no? Bailar, sí. ¿Tienes algo? Coca-Cola, Fanta. A ver. Yo me tomé un medio bocadillo de Crazy Chopper y un de queso. Y la bebida me tomé light. Coca-Cola light. Isa, ¿tú qué tomaste? Pues yo me tomé una fanta de naranja. Sí. También hemos merendado paradillas, pizza, sándwich, saladito y luego mona con chocolate caliente. Ah, es lo que me gusta a mí, las monas y el chocolate. Bueno, y entonces la fiesta estuvo bien. ¿Salió bien la fiesta? Sí. ¿Salió bien la fiesta? Sí, me está muy chulo. ¿Sale bien? Sí, y también me dieron diploma también. ¿Qué diploma dieron? Pues diploma... me ha dado a todos los compañeros. A mí me ha puesto... Caperucita más dulce. Que ponía eso a mí. Y Gaby... No. ¿Qué ponía en el diploma? Gallero de vaquero. ¿Y tú, baby? Yo es preciosa. Solo es. Solo es. ¿Y a Pablo? ¿Pablo? ¿Qué? Tú me llevas de policía, ¿no? Y comí... ¿Qué cena este? Pizza, ¿no? Y saladito. ¿Pizza? ¿Gailla? Sí. ¿Estaba bueno todo o qué? Estaba bueno. Sí, muy bueno. Ah, ¿y qué música había ahí bailando? Me salió... Salía Shakira... Mira. Bustamante, Bisbal... Era lo que cantaba la gente. El gente. ¿Era la gente cantando? ¿O era música que ponían? ¿Era la música, Pablo? Sí. ¿Y tú cantaste que no son? ¿Qué no son? Bustamante, Chenoa, Bismal. ¿Bismal? ¿A ti te gusta Big Bang? ¿Big Bang? Sí. En fin, vamos a ver. ¿A ti te gusta de la música que venía ahí en el karaoke? Cuando vas a bailar, ¿qué música te gusta? ¿De ahí Vivace, no? ¿Bustamante? ¿Shakira? ¿La quitación? Eva. ¿Cuál? Eva. ¿Eva? Sí. ¿Quién es Eva? Es que yo... Eva. ¿Y no te gusta Shakira ni Chenoa? Nada, sí. Shakira, ¿no? Sí. ¿Qué música había de baile? A mí me gustó música y tu voz. ¿De Operación Triunfo? También recuerdo que sale todas las canciones de Paz, Shakira, Topa. Ah, sí. Eso me sale. ¿Te gusta Estopa, no? Sí. ¿Qué? ¿De la música? ¿Ahí en el baile? ¿Qué música había? La música la ha puesto la saco duro. ¿Ahora? ¿Qué? Ah, qué bueno. Ya no me acuerdo más, solo eso. Bueno, nos despedimos. ¿Sí? Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Pues adiós. Adiós. Hola, me llamo Gema y vamos a hablar de carnaval. Hola, yo soy Elena. Ángel Amado. Rosa. Paula. Pues el sábado nos fuimos de ocio. Y lo pasamos bien. Y fue compañero. También fue profesora y voluntario. Elena, ¿qué compañeros fueron? Fueron yo, Gema, Isa, Rosa, Alejandro y Paula. ¿Y mi compañera? Y Isa, de verde, Mamián, José, Jorge, Gaby. Y falta uno. Ya, pero también, espera, fueron lo que tú has dicho antes. También fui voluntario también. ¿Y tú de qué disfrazaste? Yo de China. ¿Y de guapa? Yo sí. ¿Y tú, Ale, de qué te disfrazaste? ¿De qué te disfrazaste? ¿De qué ibas tú, Alejandro? ¿De qué iba? Iba rey. ¿De rey? ¿Y tú, Rosa? Yo de Penimá. ¿Y tú, Paula? Y yo de colegiala. Madre mía. ¿Y de aquí, del centro, qué fue? Por favor. ¿Qué, de aquí, del centro este? Del centro, ¿qué montura fue? Fue Cari. ¿Y había voluntario? Okay. ¿Sí? Y Rosa, ¿te lo pasaste bien? Sí. ¿Sí? ¿Con qué compañero bailaste? Bailante. Ah, la Virginia. ¿Y qué más? Ah, mamía. Y tú. Y aparte, y mi Isa, ¿no? ¿Eh? Isa, Elena. Isa, Ana, la nena. ¿Solo eso? Sí. ¿Y tú, Paula, con quién Vengo con quién, bate. Yo bailé con Jorge Vicente. ¿Con qué? Con Jorge. Ah, con Jorge. Ama Belena. Y había Melena. Sí. ¿Y qué te tomaste? Yo, una empanada, una pizza y bombones con chocolate. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Sí? Lo sé. ¿Y cómo te lo pasaste? Bien. ¿Sí? ¿Había como compañero? Sí. ¿Y compañera, no? Sí. ¿Con qué te viste? ¿Con quién te divierte? La cola. ¿Con quién? La ley. ¿Ah, con la ley? Sí. ¿Y tú, Paula? ¿Y yo? ¿Qué bebiste? Y yo, Fanta. Y dame una Fanta naranja. ¿Y tú, Elena? Yo, Fanta naranja. Fanta limón. ¿Y tú, Menéndez? ¿Te tomaste algo? ¿Una empanada o una pizza? ¿De pizzas? ¿Sí? Sí. ¿De qué era? A tú y a Mon. Ah. O sea... Y aparte de bailar, ¿qué hiciste? ¿Después qué hiciste? Rosa, que cuando terminó la fiesta, ¿qué hiciste? David vive. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando terminó la fiesta, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a casa, te quedaste un rato más? ¿Te fuiste a tu casa o te quedaste? A casa. Con tu padre, ¿no? Tu padre era de mi madre. ¿Y tú, Paula, te fuiste a tu casa o te quedaste? Pues me quedé allí, en la entrega de premios. Ah, ¿verdad? Y a ti, Elena, ¿qué te pusieron el diploma? ¿Diploma? ¿El diploma? ¿Qué te pusieron? ¿Qué te pusieron? No te acuerdas. No. ¿No te acuerdas? ¿Y tú, Ale, te acuerdas? Sí. ¿De qué? ¿Qué te pusieron? El diploma. Mi poema. El rey, ¿no? El rey, sí. El rey, ¿no? Y a mí me pusieron la reina de la fiesta. Y a ti, Rosa, ¿qué te pusieron? El Superman. ¿El Superman? Sí. ¿Y quién era el Superman? No, ¿quién era el Superman? ¿Quién era? Rojo. No, ya, el rojo. Sí. Pero, ¿quién era el Superman? ¿Quién era? ¿Qué compañero era el Superman? El que veía. Muy bien. ¿Y qué más? Pues no sé. ¿Algo más o qué? ¿Qué tal lo pasaste? Bien. Es bien. Yo me pasé bien. Bien, con los compañeros. Lo pasé bien. Y yo bien. Primero lo pusimos a bailar. ¿Y qué canciones cantaron? Cantaron desde Nace Duro, Shakira la Guaca y también de todo. ¿Y a ti qué te gusta? ¿El Viva? A mí Viva. ¿El Viva, no? Sí. ¿Y a ti, Rosa, qué te gustó? ¿Eh? A Shakira. A Shakira. ¿Y quién más? David. David Tomate. Muy bien. ¿Y tú, Paula? Y una. La de dos. La loma. Ah, la loma. Pues lo pasamos muy bien. ¿Y quién más? Si lo pasamos muy bien. Y de voluntaria fue Isa, de aquí de Citro. No, esta no, la otra, de ocio. También fue Cari. Y esta, ¿no? Pues sí. Y esta. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo José Luis. Yo me llamo Jesuado. Hola, nos vemos. Paz. Paje. Vamos a hablar de la fiesta de carnaval. Yo ha dicho mi madre, me he comprado un traje de Batman. ¿Y tú, Jesuado, qué has vestido? El de Pama. Yo. Uno. Y yo. Soy. En medio. Uno. Y yo. Ya. Yo. No, ya, de Rufo. De la UFO, de rollo de la UFO. Y vas como de duende, sí. De duende, ¿verdad? Sí. De duendecillo del bosque. Jorge, ¿tú qué vestido? ¿De qué hoja? ¿De qué iba? ¿De qué hoja? Uh-huh. ¿Y cómo era vuestro disfraz? El mío es todo de negro. Uh-huh. Pecho fuerte, la máscara, solo los ojos. De fuerte, le llamé los ojos. De ello llamé la máscara. Yo soy en ello. Uno. Esto se llama. ¿Cinturón? Sí. ¿Iba guapo o qué? Sí. Luego Paz tiene aquí una foto que sí. Se ha traído. Que además llevaba como un gorro, ¿no? Lo uso. ¿Y qué te hiciste en los ojos? De la cari. Fuiste a un sitio que te arreglaron y te pusieron maquillaje, ¿verdad? Sí. Además, le pintaron los ojos. ¿De qué color? Color verde. Uh-huh. Le pusieron así como una hojita, así como si fuese una rama. ¿Iba guapa o qué? Sí, me parece guapa. ¿Tú qué dices? ¿Te gusta el maquillaje? Ya. ¿Iba guapa? Seguro. Los labios pintados también. También. Con collares. Que era como un duendecillo del bosque moderno, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Luego, Jorge, ¿cómo era tu disfraz? Aquí de hoja. ¿Cómo era? Aquí de hoja. Uh-huh. Sí. ¿Y qué más? ¿Iba guapo? La gente no te oye si mueve la cabeza. ¿Iba guapo? Sí. Ajá. De el Jorge se ha vestido águila roja. Guau. ¿Y ya la cara tapada? ¿Así como águila roja? No. ¿O se te veía la cara? Sí, claro. ¿Llevaba espada? Sí. Ajá. ¿Y quién es más guapo? ¿Águila roja o tú disfrazado de águila roja? Águila roja. Que estuvimos ahí bailando. Uh-huh. Que puse la música Danza con Duro, Juan Magán bailando por allí, está bien. Y también estoy cansado de bailar. Y después la una merienda. Y ¿qué merienda? Sí. La merienda hay pizza, un trozo de pizza, un trozo de empanadilla y un y sándwich con jamón york con queso. Uh-huh. Bien tostado. ¿Tú qué merendaste? Yo la pizza de sándwich con queso y también la apadilla. Yo piché uno en seco huela. Me yo me ratón pizza ratón pizza bayatón bayo de sopa de queso y yo voy a traer pizza. Me veo en la jaja. ¿Tú qué merendaste? Yo la panilla. Ah, yo a ver, también ¿has tomado un sándwich? Sí. Que tú, ¿no? Sí. Y ahí también hay karaoke también. Está bien. He estado. ¿Y cantaste y o bailaste? Canté y bailé. Uh-huh. Que me gustó. ¿Qué tal os lo pasaste? Yo bien. Y yo también. Yo, hombre. Yo, vale, mi Ima, Pepi, pero yo veo la tarde de Oma. A ver, esto. A ver. ¿Lo pasaste bien? Sí. Y oye, el resto de compañeros y eso, ¿cuáles son los disfraces que más os gustaron? A mí me gustó el de el traje que tiene de Damián. ¿Sí? ¿Iba guapo? Sí, está muy guapo. Uh-huh. Y ha ido mi profesora Cari también ha ido. ¿Y qué llevaba puesto? Un traje negro. Uh-huh. Está muy guapa. Yo es de José Luis. ¿A ti qué disfraz te gustó? Me gusta José. De Batman, ¿no? ¿Qué te gustó los disfraces? Yo de eso de tiene de pantalón, Pero escucha, Paz, de los disfraces de los compañeros, ¿cuál te gustó a ti? ¿Quién iba más guapo? Le hace la foto. Pero ¿quién iba más guapo? Isma, Pepi, iba Jorge, Isma, ¿quién? Pepi, Vero, Gema, Isa, Jesús, Jorge, Javi, David y Aña. Bueno. ¿Y a ti qué disfraz te gustó? ¿Te gustó el de Damián, el de Jesualdo? ¿Te gustó el de José Luis? José Luis, de Batman, ¿no? Iba chulo, ¿no? Sí. ¿Algo más que queráis contar? No. ¿Tú quieres decir algo más, Jesús? Sí. El de yo que me gustó, el de Batman, Bien, porque me cansa mucho. Ok. Bueno, pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Que la última, que han dado una bromas. ¿Unos diplomas? Sí, para esa bruma es que pone ha sido Ceón, está bien. Estamos todos ahí juntos, ahí bailando. ¿Cómo era tu diploma, Jesús? Yo de pone mi nombre Jesús Abeza Castillo. ¿Y era chulo? Sí. Amigo, andate. Mío, mío. ¿Qué es tu pridoma? Yo de chocolate y mi pollo. La pri... ¿Cómo se llama eso? ¿El diploma? Sí. ¿Prima? ¿A ti te gustó tu diploma? Sí. Problema. Y a mí me regaló el anillo. ¿Había regalo? Sí. ¿Para las chicas anillo? Sí. ¿Y para los chicos qué era? Una bola. De brillante. ¿Estaba chula la bola esa de regalo? Sí. Ok. Y yo también. También te dieron una, ¿no? A todos los chicos. Bueno, ¿y qué has hecho con tu diploma? ¿Lo has puesto ahí en tu habitación? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, quiero ya para ir terminando que me digáis por qué os gusta el carnaval. Para disfrutar muy fuerte para este Navidad. ¿Pero por qué te gusta a ti disfrazarte? Porque me gusta mucho. ¿Y a ti, Jesús, por qué te gusta el disfrazarte en carnaval? Yo me gusta la paella de Caribe. Pero a ti, ¿por qué te gusta disfrazarte? Porque me gusta el de Palma, el de traje me gusta, me gustó mucho. Con el traje, ¿no? Sí. ¿Y a ti, por qué te gusta disfrazarte? Yo no me gusta. ¿No te gusta? No. Pero bueno. Pero luego dicen que ibas muy guapo. Sí. ¿Y a Paz, por qué le gusta disfrazarte? Bueno, yo sé. Yo mucho a mi amiga, es mi amiga de Tamí, el amigo Fercani, que hace fotos, yo mucho a madre, y a mí está Pepe, padre de Inma, Tati, Josi. ¿A ti te gusta que te vean? Lara. ¿A ti te gusta que te vean disfrazada, verdad? Pues yo sí. ¿Y tener tus fotos y maquillarte, te gusta? Pues a mí me gusta, sí. Y si a mí me gusta, me voy a la Cani. A mí me gusta la paz, el pitator, el cine, y a ver, mañana vamos a la OGE. Oye, ¿y a Jorge por qué le gusta, a ti te gusta disfrazarte? De repente, tío, te convierte en el Águila Roja. ¿Qué sí. te parece? Sí. ¿Te gusta? ¿Por qué? ¿Te gusta ponerte ahí tu máscara, tu traje y ponerte a bailar? Sí. ¿Tú eres de los que bailan o no? Sí. Ok, ok. Bueno, pues si os parece, vamos a ir cerrando un poco esta parte del carnaval, después de repasar cómo ha ido el carnaval en la fiesta de ocio. Ahora vamos a ver otros carnavales, por ejemplo, en Beniaján, que nos va a contar Pedro. Vamos a ver más carnavales, nos va a contar Diego el suyo. Y vamos a seguir repasando. Continúa la fiesta, no os quitéis el disfraz todavía. Pero antes, nos despedimos. Adiós. Yo seguro, José Luis, la mía y Pedro. Adiós, Tere. Yo. Hola, muy buenas. Yo me llamo Diego. Pues yo me llamo Pablo Galibrea y vamos a repasar una de las cosas más divertidas que ha hecho Diego este fin de semana. ¿Qué has estado haciendo, Diego? Yo, mira, copiado, macará, así. ¿Has ido a una fiesta de carnaval y te has vestido? Al castillo, sí. ¿Dónde se hizo el carnaval? Y está lejos. ¿En qué pueblo se hizo el carnaval? Con Oña, Raíz Churro. En el rincón de Beniscornia, ¿no? Que es tu pueblo. ¿Y había mucha fiesta? Sí, este sí. ¿Había mucha gente? Este, mucho más. ¿Y tú con quién fuiste a la fiesta? Yo, mía, Oca, Eju, Alexandra, Ajeje. Ajá. ¿Y te disfrazaste? Gracias. ¿De qué? Con la espada, con tu dedo. Con una espada, y el otro día vi yo el traje y era de mosquetero, ¿no? Ah, con tu dedo, sí. Ajá. ¿Y cómo era la espada? Con espada, cuidado así, así. Llevabas como un cinturón, ¿no? Y una funda y te la sacaban, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y estaba chula? Chula. Chula, sí. Ajá. ¿Y allí qué había? ¿Había música? ¿Había fiesta? ¿Era en la calle? ¿Era en un bar? ¿Dónde era? Ah, soy Ica. ¿Qué música ponían? Mamía. Tu mate, el hipa, tu oña, seis pesos y ya está. ¿Y bailaste mucho? Bien. ¿Cenaste por allí? Comí con queso, tomate, achuva. Un bocadillo vegetal, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y de beber qué te tomaste? A ver, Coca-Cola. Coca-Cola Light. Veo que te lo pasaste muy bien y eso. ¿Y te acostaste tarde? Ay, entonces sí. Mucha fiesta, ¿no? Sí, esta. Ok. Entonces, ¿tú me recomiendas ir algún día a los carnavales del rincón de Beniscornia? En Goyal, entonces sí. Ok. Pues, si te parece, ahora nos vamos a despedir. Bye. Adiós, bajo. Hola, me llamo Isabel. Y yo Noelia. Y vamos a hablar de carnaval de Cataría. Sí. Bueno, ¿cuántos desfiles hay? ¿Cuántos desfiles? Pues... ¿Cuántas copas hay? ¿Cuántos? Pues son cinco. Cinco. ¿Cinco copas solo? Sí, cinco. Pero hay más copas, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Pues son... De son la música, lo que puso, y yo te vi los armarios y cosas así. Vale, ¿se pusieron la música? Sí. ¿Qué música se pusieron ahí en carnaval? Era de... La de David Vivar, David Butamante, Achenova y Shakira. Vale. ¿Había mucha gente? Sí. En el desfile, ¿cuál te gusta más? La de la pluma. La pluma. Sí. Vale. ¿Te gustó? Sí. ¿Con quién te fuiste? Con mi familia. ¿Con tu madre o tu padre? Con mi madre, mi padre, mi hermana. Con mucha gente. Había mucha gente, ¿no? Sí. ¿Y sabes a qué hora empezó? A la hora... ¿Es por la mañana o es por la tarde? Es por la mañana. ¿A qué hora? Hasta las 6, cosas así. Es por la mañana, ¿no? Sí, por la mañana. ¿A qué hora por la mañana? ¿A qué hora? ¿Tú lo sabes? No, yo no sé. A las 10, a las 11, por ahí, ¿no? A las 10, sí. ¿Y a qué hora terminó? Terminó así. Terminó media hora. Media hora, porque la comparsa es muy larga, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Qué más? ¿Que si ha tomado algo ahí? Sí. ¿Qué tomaste? Una fanta de naranja. ¿Qué hago de comer? Ensalada. Jamón yo. ¿Esto por la mañana? Sí. ¿Para comer? Sí, para comer. Hamburguesa con patatas fritas. Y esto. Vale. ¿Casaron? Que si tú estás casada de verlo. Sí. ¿Sí? ¿Y tu madre? Sí. ¿También? Pues yo tengo una amiga que se llama Ana y María, que vive ahí también. Ah, qué bien. ¿Tú la has visto? No. No, ¿verdad? Porque había mucha gente, ¿verdad? Sí. Pues nada, ¿te lo pasaron bien? Sí. ¿Te gustó? Sí. Y pues nada, pues adiós. Adiós. Hola, soy Pedro Antonio y hablo sobre el carnaval. ¿Qué me dejan? Bueno, Pedro, ¿cuándo fue el carnaval? Fue el domingo. ¿Y había mucha gente? Sí, estaba hasta la tope. Ah. ¿Y tú me quedé disfrazado? Bueno, yo... Llevaba un vestido de color naranja, pantalón marrón, y era como... Tenía unos goles, parecía que era un pingüino, pero... ¿Y había mucha gente disfrazada o no? Sí. ¿Te acuerdas o no? Hombre, íbamos todas lo mismo. Luego, ¿qué hiciste? Luego, cuando terminó el desfile, nos recogemos cada uno a su casa. ¿Y después en tu casa, qué hiciste? Bueno, como estaba muy cansado, pues descansé para retirar la huerta de asilo. ¿Y te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Y qué momento fue lo mejor? ¿Lo mejor? Pues lo mejor era todo menos la música. Que la música era la pusieron fuerte, parecía que te quedaba sordo. Era el hombre del coche que lo llevaba tú. ¿Y lo peor? Lo peor, pues que se acaba la canal. Y luego te fuiste a tu casa, ¿no? Sí. Y te duchaste y te pusiste en el pijama, ¿no? Sí. ¿Y luego cenaste? Sí. ¿Qué cenaste? Pues cené un bocadillo de sobrasada. ¿Quieres decir algo más? No. Bueno, adiós. Adiós, hasta el próximo programa. Bueno, pues a continuación vamos a pasar con nuestra ronda de repasos sobre el fin de semana. Para esta ronda de repasos contamos con... Gaby. Iván. El papi. Bueno, si os parece, vamos a empezar por Gaby, que nos va a contar cómo le ha ido el fin de semana. Ahora mismo, en tu pueblo, se está calentando la cosa para los carnavales, ¿verdad? Sí. ¿Y fuiste al ensayo? Sí. El ensayo ese, ¿quién hay en el grupo de carnaval? De todo. ¿Quiénes son todos? ¿Están tus padres? Mi madre y yo con mi hermana. La amiga de mi hermana. ¿Y iba a ir disfrazado de vaqueros, puede ser? De marinero del ojo. De Queenie del ojo. ¿Y va guapo? Sí. ¿Te has sacado alguna foto ya o todavía no? Todavía no. Ajá, sácate alguna, ponla luego en el Facebook que podamos verla. Eso sí. Bueno, ¿qué más cosas has hecho este fin de semana? A ver. El sábado. El sábado veo que estuviste con la guitarra, ¿no? Desayuno, luego la guitarra. Una cosa, ¿la guitarra con quién estuviste trabajándola? De que sale bien la nota y hacerla bien. Eso era con... ¿Se llamaba Antonio? Sí. Ajá, estuviste con Antonio, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Mucho tiempo o poco tiempo? Mucho tiempo. ¿A ti te gusta la guitarra? Sí. ¿Por qué te gusta tocar la guitarra? Para que se vean las notas y todo. Ok. Veo después que te fuiste por ahí, ¿verdad? Sí. Con Eugenio. ¿Quién sí. es Eugenio? Mi hermano. ¿Tu hermano mayor que tú? Sí. ¿Y cómo fuiste ahí? ¿Fuiste en el autobús, en el coche, en la moto? Con el coche de mi madre. Ajá. ¿Y a dónde fuiste ahí? A dejar la novia de mi hermano. Ajá. Veo aquí que estuviste en la condomina, ¿no? Sí. ¿Os diste ya un paseo de paso? Sí. ¿Y qué visteis por ahí? Y le pasé bien un paseo. ¿Pero qué estuvisteis viendo? ¿Alguna tienda? ¿Ropa? La tienda sí. ¿Videojuegos? Lo hemos visto si quieres llevar. ¿Qué se quería llevar? Más de cosas para mi hermano y yo creo para su novia. ¿Y tuviste alguna cosa que te gustase? Sí. ¿Qué viste? Creo que se ve de espejo. Que se ve de espejo así. Y uno de mesa. ¿Cosas de mueble y cosas así? Sí, la cosa de mueble. ¿A ti te aburre ver cosas de mueble o no? ¿Te gusta? Me gusta mucho. Te gusta mucho, ok. Después veo que te fuiste a comer a tu casa y ya a la fiesta de carnaval, ¿verdad? Sí. Ok, y finalmente ya la cena. Bueno, ¿y el domingo qué tal te fue? ¿Qué estuviste haciendo el domingo? El domingo... desayuno, luego a misa. ¿Con quién fuiste a misa? Con mi madre. ¿Con tu madre? Ajá, ¿te gusta ir a misa? Sí. ¿Por qué te gusta ir? Es que la voy a abuela que se murió una vez. Porque yo me quedé llorando porque la quiero mucho. Es que la quiero, me echa de menos mi amigo Jorge Lucas, que le pasa algo. Y te acuerdas de él, ¿no? Sí, me acuerdo de él. ¿Te acuerdas mucho o qué? Lo quedó, sí. ¿Te acuerdas a veces, no? A veces sí. Ok. Después veo que te fuiste a comer con tus abuelos, ¿no? Sí. ¿Tus abuelos viven ahí en tu pueblo, en Llano de Bruja? Vive ahí muy cerca. Es la leche. Todos comemos con nuestros abuelos los domingos. Yo ayer estuve comiendo con mi abuela, precisamente. ¿Y qué comiste? Y pollo con patatas con ajo. ¿Y qué lo preparó? Mi madre. Ajá. ¿Y estaba bueno? Está más bueno. Bueno. ¿Fuiste también con tu hermana o con tus hermanos, con tu padre? Y mí no. Mi padre, mi madre y yo y mi hermana. Ajá. Estamos en la cuadra. Muy bien. Y después veo que estuviste escuchando música. Sí. ¿Qué música escuchaste? El Latino 4. Ajá. O sea, buen fin de semana, ¿no? Sí. Latino, y la cena... me cené tortilla, patata y dos chachichas. No era más. Qué rica, me está entrando hambre y eso que son las 4:30 de la tarde y acabamos de comer. Esto es la bomba. Y ya me pongo a otro domingo, voy a salir el carnaval. ¿Has visto alguna película, Gaby? Sí. ¿Qué película has visto? Es el día para siempre. Ajá. Y también es el uno de los dos. Tú ya la habías visto, ¿verdad? Sí. Que la has vuelto a ver, ¿no? Una vez. Ok, ok. Bueno, vamos a pasarle el testigo ahora al señor Iván. Oye, Iván, ¿qué tal te ha ido el fin de semana? Pues bien. ¿Qué has estado haciendo? Pues vamos a hablar de fin de semana. Venga, a ver, cuéntanos. ¿Tienes aquí tu chuleta, tu agenda? Sí. A ver, cuéntanos. Primero vamos a hablar el sábado. Uh-huh. Hoy me he ido a con mi madre al mercado y a mi casa y y por la tarde a tomar café con mis tías y luego a casa a cenar. Una cosa, ¿a ti te gusta ir al mercado, Iván? Sí, pero muy aburrido. Es muy aburrido, ¿no? Sí, es que no quiero salir. Bueno, pero hay que darse un paseíco. Es que a mí no me gusta pasear. ¿Ayudaste a tu madre a coger las cosas? ¿Le ayudaste un poquillo con el carro o algo? Sí. Ok, ok. ¿Y qué compraste? Pues cosas que me faltan. Cosas que faltaban, ¿no? Sí. Ajá. ¿Te compraste alguna cosita así para ti? ¿Algo de golosineo? ¿Alguna cosa así? ¿Algún capricho? De que mi madre tiene una seta y tiene caramelo. Ah. Mi casa. Es que todos los sábados compra todos los días, los sábados. ¿A ti te gustan, no? Me compra mi madre. Ah, pues mira. A veces caramelo y chicle. Y chicle de piña de colorada y otra de mora. Y los caramelos son limón, pimienta y otro regalí. Regalí. Oye, regalí me gusta. Sí. Oye, y por la tarde veo que te fuiste a tomarte el café con tus tíos, ¿no? Sí. ¿Dónde fuiste a tomarte el café? A Vega Plaza. A Vega Plaza. Pero a ti no te gusta el café. No. ¿Qué te tomaste tú? Otra cosa. Eso digo yo. ¿Qué te tomaste? Pues me tomé una Fanta, algo de merendar. Una tarina de limón. Una tarina de limón, ok. Buena, ¿no? Y buenísima. Y ya por la tarde, por la noche a cenar, ¿verdad? A casa. Sí. Bueno, ¿y qué hiciste el domingo? El domingo por la mañana a desayunar con mi madre y mi tía Josué y después a comer a campo de mi tía Julia y tomando el sol. Al campo de tu tía Julia. ¿Eso está ahí en Molina? Sí, el Cabezo. En el Cabezo. Ok. ¿Y el Cabezo a Omega? ¿Se está a gusto allí? ¿Es bonita la casa? Sí, sí. Uh-huh. ¿Y eso de tomar el sol? ¿Es que a ti te gusta tomar el sol? ¿Eh? ¿Te gusta tomar el sol? Sí. ¿Ponerte ahí relajado? Es que yo no daba. Si tú no te viniste aquí al campo. No. Me fui a comer con mi tía María Carmen. Me comí asado. Ah, ok. y al final toma café, sacampo. Ah, vale, de acuerdo. Toma café con mi padre. Aclarado. Me comí una tarta de nueces. Oye, ¿y eso qué tal está? ¿Eso está bueno? Con una tarta y nueces. Entre uno y otro me vaya a dejar aquí con hambre. Me voy a arrastrar por los suelos. Madre mía. ¿Y está rica la tarta de nueces? Pues sí, está muy rica. Ok, entonces fin de semana a gusto para estar con la familia relajándote, ¿no? Pues sí. ¿Has cargado las pilas? ¿Has descansado? Pues estoy mala pata. Bueno. Eso es porque el lunes, Iván, te mando mucho ánimo. Y ahora vamos a ver qué se cuenta Pepi. Pepi, que, bueno, sabemos que estuvo de carnaval también, pero ha hecho más actividades, ¿verdad? Sí. ¿Qué has hecho? A ver. Sí, lunes. ¿El viernes? Nena. A la piscina, como siempre, ¿verdad? Yo. A ver, nena. Una de las deportistas de élite ha sido que encima luego el sábado sigue haciendo deportes, ¿verdad? Sí. Ni. La. Sí. Na. Tera. Nera. Piscina y tenis, ¿no? Sí. Luego sabemos que por la tarde te fuiste de fiesta de carnaval, como podréis escuchar en la noticia del carnaval. Y ya el domingo, ¿qué hiciste? En el casa. ¿En qué casa? Nada es Juan. Ajá. ¿No fue en casa de la abuela? Sí. ¿Y qué hiciste en casa de la abuela? ¿Arroz con pollo? Sí. Ajá. ¿Qué más cosas has hecho? Yo. ¿En el ordenador estuviste? Sí, José. Ok. Sí. ¿Y no has ido al cine este fin de semana? Esto me parece muy raro. ¿Has visto alguna peli? Sí. Ah, espérate. Aquí la tenemos, efectivamente. Infierno Blanco. Coco. Con Liam Neeson. Eso. ¿Qué tal está esta? Pues que me encanta. ¿Te encanta? Sí. Ajá. ¿Y qué te tomaste? Palomita y agua. ¿Y con quién viste la película? Papá, yo, papi, yo. Uh-huh. Ve además que estuviste escuchando un poquito de música, ¿no? Casi. ¿Qué música escuchaste? No sé. ¿Música ahí variada o qué? ¿Pero ahí en el karaoke o en la radio? No, ni a ti. Ok. Bueno, entonces, ¿te lo has pasado bien este fin de semana? No. Lo mejor, el carnaval, ¿no? Sí. Festival de los buenos. Bueno. Bueno, pues ahora sí, nos vamos a ir despidiendo. Adiós. Pues adiós. Bueno, Iván. Adiós. Bueno, pues ya iremos continuando con los repasos de los fines de semana y las aventuras de nuestros chicos y chicas aquí en Asido y por ahí. Hola, amigo Gaby. Bueno, pues yo me llamo Pablo y estoy aquí para acompañar a Gaby y hacerle unas cuantas preguntas, porque hoy, haciendo el repaso del fin de semana, me ha contado que está aprendiendo a tocar un instrumento musical, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué instrumento estás aprendiendo a tocar? El mezclo de la guitarra. ¿La guitarra? ¿Y con quién estás aprendiendo a tocar la guitarra? Pues lo salí en la nota, subí la nota. ¿Y con quién estás aprendiendo? Y aprendiendo guay. ¿Quién te está enseñando? Productor de la guitarra. Se llama... O creo que queremos a Tony, yo creo que... de Abeto. ¿Y tú de qué los conoces? ¿Son de tu pueblo? Vive lejos. Ajá. ¿Y son amigos de tus padres o...? El amigo de mi padre, sí. Ajá. ¿Y cómo son? Son grandes. Tienen así calvo. Ajá. ¿Y eso cómo surgió lo de aprender la guitarra? Antonio me ha dicho a mí para poner en la nota la guitarra, esto es la 1 y la 2 aquí. Uh-huh. Aquí va el teclado, aquí. ¿Y dónde se ponen los dedos? Para hacerle en la charla, pim, pim, así. Ajá. ¿Es fácil tocar la guitarra o es difícil? Con fácil. ¿Es fácil? Sí. Ajá. ¿Y tú cuántas veces has tocado la guitarra? En mi casa, sí. ¿Tú tienes una guitarra en tu casa? Sí. Uh-huh. Lo queremos dos. ¿Y tus padres saben tocarla? Sí. ¿Sí? Es que mi padre suena así y la música que sale. Ajá. ¿Y toca bien? Sí. ¿Tú cómo tocas la guitarra? Yo lo toco bien la guitarra, pues casi. Casi, ¿no? ¿Y te sabe alguna canción o no? Todas las canciones, sí. ¿Qué canciones? La de mi papá. Genoa, está bien. Y Dibal, está bien. De Dibal, eso lo veo yo un poco difícil, Gaby. Un poco difícil. Lo veo un poquillo difícil, pero bueno. ¿Qué más nos puedes contar de la guitarra? ¿Tus hermanos saben tocarla? Mi hermano, que ya ha podido con la guitarra, hay la misa. Ajá. Porque lo sabe de ellos lo explica. ¿Hay algo más que nos quieras contar? Sí, pues... mi hermano. Pues mi hermano, Eugenio, quiero que sea la guitarra bien y suave, que sean cocando bien. Le mando un beso para ti y también para Eugenio, es para ti. Y a Karen también. A yo un beso grande. Hola, soy Ana y voy a hablar de mi padre. Bueno, mi padre es muy gracioso y bueno, aparte que me gusta como es guapo, gracioso y un montón de cosas más. Ana. ¿Qué? ¿Cómo es tu padre? Pues mira, mi padre es guapo. ¿Es gracioso? Sí. ¿Le gustan los chistes? No mucho. ¿Le ayuda a tu padre? ¿A qué? Hombre, lo que haría una... A ver, pues yo qué sé. ¿Qué está haciendo en casa tu padre normalmente cuando llega? Pues mira, cuando llega, deja su abrigo en su sitio, ¿no? Y luego se mete, bueno, se ducha y después ya empieza a trabajar en el salón, con su ordenador. Sí. Pues no sé, ¿le podría ayudarle un poco con algo? Hombre, sí, algo. Yo qué sé, si tiene alguna duda. Sí, pero no me deja. Ya. Bueno. ¿De qué equipo es? Hombre, del Real Madrid. ¿Qué música le gusta? Pues mira, le gusta la música clásica y los Beatles. ¿Qué serie de televisión ve? Pues siempre ve la Intereconomía. Y algunas veces José Mota. Y bueno, pues de música, ha dicho clásica, ¿no? Le gusta un... Y también los Beatles. Los Beatles. ¿Algo más? Sí. Quieren que mande un mensaje. ¿Cuál? Pues uno, cual sea. Mira, papá, eres el mejor. Ya sé que te gustan los Beatles. Y también que gracias por haberme grabado todos los discos de los Beatles a mi iPod. Que lo que más quería era eso, que me los grabaras enteros. Y ya está. Adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Paco. Vamos a hablar de baloncesto de Real Madrid con la Copa del Rey. Bueno, la Copa del Rey, ¿dónde la has visto? En las noticias. En las noticias. ¿Has visto también algún partido? Sí. ¿Viste la final? Sí. ¿Tú sabes qué equipos jugaban en la final? Pues jugó el Barcelona. Y también el Real Madrid. ¿Y qué equipo ganó? El Real Madrid. Ajá. Ganó. ¿Y qué tal estuvo el partido? Ah, pues bien. Porque el Barcelona... Porque el Barcelona que... Porque no ha calentado bien. Porque el Real Madrid sí ha calentado muy bien, porque tiene muchos puntos. ¿Y tú el partido lo viste solo o acompañado? Yo solo. Ajá. ¿Dónde lo viste? En mi tele, este de Marca TV. Ajá. Y oye, una vez que terminó el partido, ¿lo celebraron? Sí. ¿Cómo fue la celebración? Besando a la copa. Sí. Están todos este Real Madrid y también con su entrenador. Ajá, también con el entrenador, ¿no? Sí. Porque había mucha gente viendo el partido. Sí, mucha gente. Uh-huh. Ahora mismo estamos en la página de www.acb.com. Sí. Que ACB es como se llama la Liga de Baloncesto, sí, española. Uh-huh. Y estamos viendo unas cuantas fotos, ¿verdad? Sí. ¿A ti qué uniforme te gusta más, el del Barcelona o el del Madrid? A mí me gusta más el Real Madrid. ¿Se parece al uniforme del fútbol? Sí. Bastante parecido. Uh-huh. ¿No? Sí. Bueno. ¿Y hicieron alguna cosita en el descanso? Una cosa, sí. Por subiendo esto que no sé cómo se llama. Llaman los castellers. Eso. Como una torre con, sí, personas. Sí. ¿Y salieron también animadoras? Sí. ¿A ti te gustan las animadoras? Sí, mucho. ¿Por qué te gustan? Porque me gusta. Porque soy muy buena, ¿eh? Que son guapas. Ah, y también que bailan con unos flores de eso. Pompones. Eso, pompones. Sí, sí. Y entonces que estaba guapa, simpática y eso. ¿Tú has visto alguna vez el baloncesto? ¿Has ido a verlo? Por ejemplo, el Murcia, el Lucas Murcia. Murcia, no. ¿A ti te gustaría ver un partido de baloncesto en directo? Sí. Los partidos de baloncesto son muy divertidos de ver en directo. ¿Alguno de vosotros ha visto un partido? Sí. ¿Y qué tal está ahí el baloncesto en directo? Yeah. ¿Te gusta más verlo en la tele o verlo allí? Yo he visto en la tele. ¿Tú en la tele? ¿Y tú lo has visto allí? Ana. Con Ana Lucía. ¿Y a ti qué te gusta más, verlo en la tele o verlo allí en el pabellón de deporte? No sé. ¿Te gusta más, verdad? No sé más. Sí. Bueno, ¿y la gente qué? ¿Se escucha? ¿Gritan? ¿Cantan? ¿Qué hacen? Pum, pum, pum, pum. Cogen ahí un tambor y le dan caña, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Bueno, ¿a ti te gustaría ir un día a un partido de baloncesto, Paco? Sí. Ok. ¿Y qué equipo te gustaría ver? A mí me gusta... A ver, este de Real Murcia. Sí. Y de Real Madrid. El Murcia y el Madrid. Sí. Precisamente ese partido me invitaron a mí a verlo a principios de año, que vino el Real Madrid y ganó al Murcia de 40 puntos. Dios, 40 puntos. Le metió una paliza bestial. Madre mía. Pero bueno. Bueno, ¿algo más que quieras decir del partido? Yo sí, una cosa. Mira, Barcelona que jugó un poco sucio, el Real Madrid ganó limpio y bien. Ok, ok. Pues adiós. Canavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. están escuchando el Get the Funky Rhythm and the Rap Cubano. Oye, atacando la rumba house aplastante, huh? Caliente, baby, que te coge la corriente, los 20, la ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Carnavalera, baila por olvidar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por olvidar tu pena con mi trompeta. Rompe el fuego. Cuchara, cucharita, cucharón. Cuchara, cucharita, cucharón. Marica, mariquita, maricón. Piña pelá, ¿cómo le gusta? ¡Huepa! ¿Cómo le gusta pa'lante y pa'ta?